Cuentos de hadas españoles. El gigante egoísta. Había una vez un castillo en medio de una ciudad que permanecía vacío desde hacía muchos años. Allí no vivía nadie. Se decía que en ese castillo había vivido un gigante, pero en todos estos años nadie había visto allí a un gigante. ¿Has oído hablar del gigante del castillo? Imagino que son rumores. No deberíamos creerlos. ¿Ha visto alguien al gigante por aquí? ¡No, no! ¿No, no? Deberíamos disfrutar la belleza de este lugar y no prestar atención a esos rumores. ¿Pero quién mantiene entonces ese castillo? Había un precioso jardín rodeando el castillo. Estaba lleno de flores, árboles, fruta, pájaros y mariposas. Todos los días, los niños pequeños jugaban en el jardín. Era el sitio que más les gustaba y el más seguro para los niños. Jugaban a muchos juegos diferentes. Correr tras las mariposas era uno de sus favoritos. ¡Eh! ¡Mira esa mariposa naranja! ¡Intentaré cogerla! ¡Yay! ¡Corre tras ella, pero no le hagas daño! ¡No, por supuesto! El jardín era tan bonito como el cielo. Y de repente un día apareció el gigante. Se puso muy contento al ver el precioso jardín tan bien cuidado. ¡Oh, mi precioso jardín! Parece bendito por la madre naturaleza. Estoy contento de haber vuelto. El gigante había vuelto al castillo por la noche. No había niños jugando en su jardín. Al gigante le gustó esa paz. Sin embargo, por la tarde, al gigante le molestó el ruido que procedía del exterior. Los niños habían venido al jardín a jugar. Al gigante le gustaba vivir solo. No le gustaba tener a nadie a su alrededor. Decidió salir al jardín. Cuando el gigante apareció en el jardín, los niños que estaban jugando allí se asustaron. Empezaron a gritar y a correr a todas partes. Todos intentaban escapar. El gigante estaba muy enfadado con tanto niño jugando allí. ¡Fuera, pequeños monstruitos! ¡Estropeáis mi precioso jardín! ¡Fuera! ¡No volváis a entrar en mi propiedad! ¡Este es mi jardín! ¡No es vuestro! Todos los niños que jugaban salieron corriendo del jardín y se fueron a casa. El gigante entró en su castillo y disfrutó la paz que lo rodeaba. El gigante se echó a dormir. Los niños pensaron que el gigante se había ido y no pudieron resistirse a entrar en el jardín. El gigante se volvió a despertar y vio a los niños jugando otra vez en su jardín. Se enfureció y gritó a los niños. Los niños asustados huyeron. El gigante vigilaba el jardín desde entonces. Ni dormía de noche. De madrugada, vio una rama de un árbol con flores desprenderse. No entendía por qué. A la mañana siguiente, el gigante vio unos niños jugando otra vez en su jardín. Corrió al jardín muy enfadado. Los niños se asustaron cuando vieron al gigante tan enfadado. El gigante decidió levantar un muro alrededor del castillo. Ahora el gigante estaba solo en su castillo. Nadie podía entrar en él. El gigante es muy egoísta. ¿Por qué quiere el jardín solo para él? Debe de ser una persona muy triste. Deberíamos averiguar por qué está triste. Le pediremos que juegue con nosotros. Solo se lo podremos pedir cuando nos deje entrar. El gigante dormía mucho tiempo. Cuando despertaba, se sentaba en la ventana y contemplaba la belleza de su jardín. Pero veía cómo de vez en cuando caían ramas de los árboles. Y pensó... No durará mucho. Cuando llegue la primavera, mi jardín volverá a florecer. Se sentó en la ventana todo el invierno, viendo cómo su jardín se secaba día a día. Esperaré a la primavera. Mi jardín florecerá y estará más bonito que nunca. La primavera llegó y pasó. Pero el jardín seguía seco. No quedaba ni una simple flor, ni pájaros ni mariposas. El gigante estaba muy triste. ¿Por qué no florece mi jardín? ¿Por qué la naturaleza ha abandonado mi precioso jardín? La naturaleza estará enfadada conmigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estará enfadada? El gigante pensó en ello día y noche. Ahora estaba harto de su soledad. Una mañana, unos niños entraron en su jardín. Estuvieron jugando un rato hasta que los vio el gigante. El gigante estaba enfadado con ellos. Corrió hacia ellos gritando. Los niños salieron corriendo de su propiedad enseguida, menos uno. El gigante vio a un pequeño de pie bajo un árbol. Empezó a temblar cuando el gigante se acercó. Se echó a llorar. ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, no me mate. No volveré a entrar. ¿Mato a gente? No. No soy una mala persona. ¡No! ¡No, no mato a nadie! Tampoco te mataré a ti. ¡No llores! Quiero irme a casa. Por favor, déjeme marchar. ¿Qué querías hacer antes de que llegase yo aquí? Quería subirme a este árbol, pero no puedo. ¡Ah! ¿Era eso? ¡Yo te ayudaré! El gigante cogió al niño y lo subió a la rama del árbol. Ahora, si quieres, llama a tus amigos. Podéis jugar aquí. El gigante vio la preciosa sonrisa en la cara del niño. El niño llamó a sus amigos para jugar. Los niños entraron y el gigante regresó al castillo. De camino, vio una pequeña planta con un par de flores. Se sorprendió al verlas y se alegró. Se giró para ver a los niños jugando felices. A partir de ese momento, los niños empezaron a jugar en el jardín como solían hacer. Y enseguida el jardín empezó a florecer como antes. El gigante, sentado en la ventana, comprendió dónde residía la verdadera belleza de su jardín.